El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Zuche emitieron el 24 de abril una declaración conjunta en felicitación de otro éxito de la Corea del Zuche en el lanzamiento experimental sumergido del misil balístico del submarino estratégico.